Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio en esta noche de martes al miércoles en este 72º programa. Ya llevamos 72 programas desde aquel lejano mes de julio del año 2013. Vamos a empezar ya con este grupo, Path Mycenae Group, que se llama el tema I Then and Then I Knew. Un tema bastante apropiado para esta primera hora de la noche, en esta noche de superluna que ha habido recientemente, como la segunda superluna que ha habido en verano. Vamos a disfrutar a Path Mycenae en esta vertiente más mainstream, más comercial, pero a la vez más sugestiva e interesante. Vamos a disfrutarlo ya. Thank you. la música de Pat Metheny y su grupo musical en este disco del año 95. Y ahora seguimos adelante con Herbie Hancock y este tema que se llama Sonrisa. Vamos a disfrutarlo a continuación en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio en esta noche de martes al miércoles. Thank you. Impresionante. Aquí está hablando de fondo el locutor mientras que estamos escuchando el tema Sonrisa de Herbie Hancock aquí en RFC Radio en Confidencias en la madrugada. Hemos disfrutado de este pedazo de directo impresionante: Wayne Shorter, Herbie Hancock, David Holland, Brian Blade. Y ahora seguimos en Confidencias en la madrugada en RFC Radio y vamos a disfrutar a continuación pues de Bill Evans y este Sugar Plum. Vamos a disfrutarlo. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Thank you. Sugar Plum. Aquí teníamos a Bill Evans al piano. Qué bien suena este artista. La verdad es que le da bastante armonía y bastante ritmo al piano. Bueno, en Confidencias en la Madrugada, en breves segundos va a sonar James Ingram y Patty Austin, How Do You Keep the Music Playing, en honor al cumpleaños reciente de Patty Austin. Vamos a escucharla. How do you keep the music playing? Aquí teníamos a Patty Austin en honor a su cumpleaños reciente, el pasado 10 de agosto, y aquí teníamos también a James Ingram, otro buen dúo. Vámonos con música en español, vámonos con Lucho Gatica, que también cumplió años hace poco, y este tema, este bolero que se llama Contigo la distancia. Lucho Gatica cantó muchos boleros en su momento. Aquí lo tenemos en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Thank you.

Este Corcovado interpretado por Tutz Zillmans en la armónica. Una gran rendición, muy positiva. Seguimos en Confidencias en la Madrugada y a continuación vamos a escuchar a Zimuz con Flora Purim en este de Textil Factory, fábrica de tejidos. Confidencias en la Madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Cafézinho. Bueno, buenísima mezcla de Azimuth ahí con Flora Purim en este The Textile Factory. Vamos a hablar a continuación con Simón y este Bárbara junto a Toquiño. Proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de prazeres teu leito de viúva. Das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós duas. Vamos viver agonizando uma paixão vadia, maravilhosa e transbordante, feito uma hemorragia. Aquí estaba Bárbara, interpretado por Simone junto a Toquiño. Y ahora a continuación vamos a escuchar a Al Jarreau, ese nuevo disco del año 2014, My Old Friend, con Gerard Albright, ese disco que sacó el 5 de agosto pasado. Vamos a seguir en Confidencias en la Madrugada, estamos ya en la recta final, quedan dos temas para finalizar la sesión de hoy. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la Madrugada con Palaciego en RFC Radio. Recall those warm summer days. decisions child's play. Did they slip away? Are they gone forever? Ever so gone forever. Lost to yesterday. Sing it with me. I walk down streets full of ambling. I see that nothing really changed at all. We're just older now, but said still together. My Old Friend, aquí teníamos a Al Jarreau en este nuevo éxito que ha sacado del disco homónimo My Old Friend, junto al saxofonista Gerard Albright, dedicado a ese gran artista George Duke, que ya le dedicamos en su momento un especial de 60 minutos en Confidencias en la Madrugada. Bueno, Confidencias en la Madrugada se va a despedir hoy con un tema de Gerard Albright, que ha sacado también recientemente un nuevo disco, el del disco Slam Dunk. Seleccionamos el tema Where Did We Go Wrong junto a Pew Bryson. Her ways to bring you down on bended knees. As we search for brighter days across the stormy seas, a fire, never ending flame. You are my one desire, forever you remain. Yeah. Aquí hemos acabado de escuchar el tema de Gerard Albright junto a Pete Bryson, Where Did We Go Wrong? Y con eso ya pues finalizamos nuestra sesión de hoy. Volveremos mañana a la misma hora en RFC Radio Confidencias en la madrugada. La buena música no termina a las 24 horas del día en rfcradio.es.